Domingo pintó una raya con sus crayones y quiso ver. Pidió cuanto quiso y luego pintó más rayas en la pared. Domingo pintó una casa con una fuente y se fue a beber. Y el agua era en muchas rayas y un sol de rayas en el papel. Y vio una serpiente durmiendo un dragón y vio mil ciudades en su corazón. Y vio una jirafa cayendo en la red del oso de azúcar y un río de pie. Elena pintó la lluvia lloviendo lenta sobre el papel. Y vio cuanto quiso y luego pintó más lluvias en la pared. Elena pintó la lluvia con cuatro rayas color de flan. Y luego pintó tambores con otras rayas y mucho más. Y vio una muchacha bailando en el mar, los ojos bañados de profundidad. Y vio una sonrisa de musgo y color y un liquen que nace en su corazón. Que otro pintó y dijo que era una foca bailando al ritmo de una ilusión. Y vio a Blancanieves morena de piel y el bosque encantado y la abeja en la miel. Cuando quieras ver, verás todo lo que imaginaste. Cuando quieras ver, verás todo aquello que soñaste. Fueron más lo que son. Las cosas son como rayas y cada uno vio lo que vio. Las cosas que hemos vivido ya nunca fueron más lo que son. Las cosas son como rayas y cada uno vio lo que vio.